Sí, totalmente. En realidad fue un encuentro de Primero Buenos Aires, que es el espacio que nos representa y en el que nuestro representante también es Daniel Salvador. Fue un encuentro de la tercera sección electoral de los diferentes distritos de la sección. En un principio, bueno, fue a partir de un panel de disertación en consonancia con las actividades del 24 de marzo, en el que en el panel se trató el proceso político desde 1976 en adelante, con cinco disertantes, entre ellos Daniel Salvador, que un gran referente y la verdad que una palabra más que autorizada, porque fue el secretario, uno de los secretarios de la CONADEP. Y bueno, junto con también con Elsa Lencia Rosa, que es politóloga y es la directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA, que también palabra muy autorizada y con mucho conocimiento sobre el tema, y Sebastián Salvador, que es diputado nacional, junto con Agustín Soto, que es el presidente de la Unión Cívica Radical de Lobos, también es concejal, y con Leonardo Iturmendi, que es concejal de Cañuelas y además es el presidente de la Unión Cívica Radical de Cañuelas. ¿Qué importancia tiene que Leonardo Iturmendi esté justamente entre los principales oradores que tuvo esta comitiva de la UCR en Lobos? Bueno, en realidad fue invitado por el presidente de Lobos para acompañarlo en la mesa de disertación. Creo que Leo es un gran referente. Hay un trabajo de muchos años de él y una representación dentro de Primero Buenos Aires, reconocido totalmente por la sección y por el grupo de Primero Buenos Aires en la provincia. Somos un grupo que trabajamos muy cercano con Daniel Salvador y con Sebastián Salvador sobre todo. Y es un grupo en el que estoy incluida, que trabajamos en conjunto y como mesa chica referente de cada distrito, ¿no? Hay referentes de cada distrito que trabajamos en forma conjunta con este espacio. Claudia, ¿para qué está la UCR? Te consulto, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en la tercera sección, que es un poco lo que venimos hablando, y principalmente, ¿para qué está la UCR aquí en la ciudad de Cañuelas? Bueno, la Unión Cívica Radical está desde hace muchos años, hace 131 años que está la Unión Cívica Radical. ¿Para qué? Y bueno, es un partido totalmente democrático, es un partido, creo que es uno de los únicos que ha en el tiempo se ha preservado. Es un partido horizontal en donde se toman decisiones institucionalmente. Muchas veces, a veces uno no está de acuerdo. Pero en realidad esta institucionalidad hace que el partido haya seguido estando en vigencia. Y bueno, la Unión Cívica Radical creo que tiene un gran crecimiento desde que se conformó y empezó a conformar el grupo en su momento Cambiemos y Juntos. Creo que está en un posicionamiento totalmente diferente, no solamente a nivel nacional y provincial, sino también en Cañuelas. Hubo un gran crecimiento del electorado de la Unión Cívica Radical propio, y creo que si bien en Cañuelas somos tres concejales de ocho, creo que el aporte que hace la Unión Cívica Radical y sobre todo el aporte político que hace la Unión Cívica Radical es muy importante en Juntos, en todos los niveles, no solamente en lo local, sino en lo provincial y en lo nacional. Y creo que tiene otro posicionamiento totalmente diferente con respecto al 2015. Creo que en ese momento acompañó a quienes fueron elegidos, bueno, representantes y quienes eran los funcionarios que dirigían los diferentes estamentos, pero creo que ahora tiene otro protagonismo, o pretende tener otro protagonismo totalmente diferente, con una mirada mucho más social y popular como es la de la Unión Cívica Radical. ¿Crees que ese posicionamiento que ha ido ganando justamente la UCR en los últimos años dentro de Juntos le permite discutir la candidatura al PRO dentro de Juntos? Sí, totalmente. Yo creo que a todo nivel tenemos gente que está totalmente capacitada y que tiene las condiciones políticas para poder ocupar lugares. Y bueno, si no hay líneas de listas de unidad en los diferentes lugares, se realizará, como hacemos siempre, paso. La Unión Cívica Radical tiene más que contada experiencia en eso, ¿no? Y realmente para nosotros es muy común y normal hacer una elección interna. Entonces, creo que es más, fortalece la democracia, fortalece los grupos que se formen, y bueno, veremos qué pasará de acá al 2023, falta mucho, pero nunca hay que dejar de construir, ¿no? Hay que pensar solamente en los años electorales. Creo que eso es lo que hace la Unión Cívica Radical, seguir construyendo continuamente y ante las derrotas, mirar hacia atrás, evaluar y ver qué es lo que hay que cambiar. Y cuando se gana una elección, no nos quedamos en que ganamos una elección, sino que también seguimos construyendo y viendo de qué manera mejorar las cosas. Y en ese sentido, consultarte, estamos dialogando con Claudia Perelitegui, concejal de Juntos, integrante, justamente, representante y referente de la UCR a nivel local aquí en la ciudad de Cañuelas. Decía, Claudia, en ese sentido, consultarte, ¿cómo es la actualidad de la Unión Cívica Radical en Cañuelas? Bueno, la Unión Cívica Radical tiene una comisión directiva en la que tiene representación todas las líneas de la Unión Cívica Radical, porque, como sabrás, la Unión Cívica Radical tiene varias líneas con diferentes referentes, tanto a nivel provincial como nacional. Hubo una interna para conformar esa comisión directiva en la que nuestro grupo, primero Cañuelas, ganó y que tiene la mayor representatividad en la comisión directiva. Pero es un trabajo que se hace en conjunto, se toman decisiones en conjunto, hay periódicamente reuniones para trabajar desde la comisión directiva políticamente la Unión Cívica Radical y también ayudando y acompañando a los funcionarios que en este momento tiene de representantes, que son tres concejales y un consejero escolar. Claudia, consultarte también. Este medio, bueno, pudo corroborar que existieron algunos cortocircuitos, algunos chisporroteos quizás dentro de la UCR tras lo que fue una reunión del bloque. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Existieron esos chisporroteos, esos cortocircuitos, principalmente con Emma Corvalán? Yo estuve involucrada en eso. En esas discusiones que hubo, no te lo voy a negar, pero no eran discusiones partidarias, no eran discusiones de la Unión Cívica Radical. Nosotros cuando nos reunimos en bloque, en reunión de bloque del Consejo Deliberante, somos diferentes espacios en los que tratamos todos los temas inherentes, no solamente a lo que entró y lo que se tratará en el Consejo Deliberante, sino los proyectos que presentaremos. Nosotros discutimos absolutamente todo, todos estamos enterados de todo lo que se va a presentar, de todo lo que se trata en cada una de las comisiones. Nuestras reuniones son semanales y muchas veces no estamos de acuerdo con algo. Y hay muchas discusiones políticas. Las discusiones que hay no son personales, son políticas y es lógico, y eso es lo que hace la democracia, la diversidad de opiniones. Y creo que nuestro bloque es nuestro espacio, juntos, eso es un crisol de diversidad de opiniones. Siempre con respeto, siempre, bueno, a veces somos personas con criterios diferentes, con diferentes caracteres, que a veces también la discusión lleva a un paso más arriba de lo que corresponde. Y no deja de ser una discusión, nosotros no. Después se hablará en el momento, como toda persona, ¿no? pero no fue tan complejo como se divulgó que fue. Y te puedo asegurar que no fue una discusión partidaria, fue una discusión de trabajo dentro del bloque, porque si hubiese sido una discusión partidaria, la damos dentro del partido, dentro de la Unión Cívica Radical. Y hay discusiones partidarias dentro de la Unión Cívica Radical, pero es lo que corresponde. Realmente salió a la luz, tergiversado, y realmente yo estoy muy tranquila con respecto a ese tema, porque fue una discusión totalmente de trabajo. Decía recién, se dio a la luz de forma tergiversada, quizás. Tergiversada. ¿Por qué se dio la discusión? En realidad era porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos comunicamos continuamente y bueno, había algunas preguntas con respecto a unos temas que había en comisión, que había que ser tratados en una comisión específica. Hubo un ida y vuelta con respecto a ese tema, algo que no estábamos de acuerdo, y bueno, hubo, una palabra que fuera de lugar y que en realidad llevó a un malentendido, un malestar, más que nada un malestar, que bueno, después fue hablado en el bloque. El tema fue traído al bloque por mí para poder conversar lo que es lo que corresponde. Cuando uno se siente mal con respecto a algo o sobre otro, para eso está, para hablarlo personalmente. Y como era un tema de unos proyectos que estaban dentro de la comisión, yo hablo dentro del bloque. Bien. Claudia, agradecerte por el tiempo, por la gentileza en dialogar con nosotros. Nos parecía importante dialogar contigo tras lo que fue la reunión del radicalismo en la vecina Ciudad de Lobos, también para conocer un poco la actualidad de la UCR y también para que nos cuentes justamente qué es lo que se había dado con este quizás altercado con Emma Corralán. Así que agradecerte por el tiempo y la gentileza en dialogar con nosotros. No, yo te agradezco a vos la posibilidad y el espacio que me diste, y sobre todo bueno para hablar de esta reunión tan importante que tuvimos en la tercera, que es la primera así en forma completa y masiva de todos los distritos de la tercera, que va a haber otras en los diferentes distritos durante este año y el próximo. Hay mesas de trabajo, yo también conformo una mesa de trabajo de mujeres radicales de la provincia, soy representante de Cañuelas, y bueno, estamos trabajando en la Unión Cívica Radical, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y nacional, fuertemente en propuestas, en ver de qué manera podemos acompañar de acá al 2023 a los diferentes gobiernos que hay, tanto nacional, provincial y lo local, porque es lo que corresponde y lo que siempre hizo la Unión Cívica Radical, y también ver de qué manera podemos armar propuestas para el 2023 si tenemos la posibilidad y la gente nos da de este gobierno. Y sobre todo para aclarar un tema en el que estuve involucrada y que realmente es la primera vez que me dan la posibilidad de aclarar.